amante de ser tu dueño y que me digas te amo, mi amor. Quiero que te acerques para darle amor. Tengo tanto miedo que digas que no, no, no, no, no. Quiero que te acerques para darle amor. Tengo tanto miedo que digas que no.